pero sí lo que nos van a reconocer son los parámetros presentados en los papeles que hicimos. Lo que todos sabemos y todas es que, bueno, el espacio radioeléctrico es un espacio administrado por el Estado que se usa para distintas cuestiones, para radios, para televisoras, para comunicaciones entre aeropuertos, para comunicaciones de ambulancias. Uh-huh. Y en ese sentido el Estado es el que regula el uso del espacio radioeléctrico. Ahí va. Y bueno, lo que pasa en estos años es que el Estado tenía una gran deuda hacia las radios comunitarias, alternativas y populares, porque no otorgaba licencias en zonas de conflicto. Las zonas de conflicto son las zonas que están densamente pobladas, como la ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba Capital, Santa Fe. Bueno, esas ciudades, digamos, tienen serios inconvenientes para el otorgamiento de licencias. Así que, bueno, es esta instancia que hace abierto y que, bueno, por suerte a nosotros nos salió, igual falta terminalizar este trámite. Sí. Y bueno, ahora hay que seguir con el resto de las radios en esta lucha para que realmente se consigan las licencias para todas las radios para ejercer nuestro derecho a la comunicación, que eso es lo importante, ¿no? Que entender que el sector comunitario es esencial para la democracia. Y que, bueno, está en nuestro derecho poder acceder al Estado y que el Estado nos los otorgue. Completamente, completamente. Y teniendo en cuenta también, Laura, que este gobierno en general tiende más a perseguir y a crear conflicto con los medios comunitarios alternativos y populares, y la lucha tiene que darse con muchísima más intensidad, ¿no? Entonces, con más razón, es una gran noticia. Pero vos, ¿qué crees? Quizá a título personal me puedes hablar o como radio, no sé si lo habrán charlado con tus compañeros y compañeras. ¿Por qué creen que es ahora esto? ¿Por qué creen que tiene algo que ver con la situación electoral o alguna cuestión al respecto? Uy, eso es una lectura muy, muy difícil. ¿Por qué lo hacen ahora? Es una gran incógnita. Sí, el análisis que hacemos es que estamos atravesando una situación sumamente difícil desde todos los ángulos. A nivel económico, los medios comunitarios estamos siendo asfixiados por los tarifazos, por lo difícil que es poder sostener cada uno de los espacios. A nivel comunicacional, vamos a una marcha y nos reprimen en muchas ocasiones. Mismo los integrantes de las radios, o sea, cada vez tenemos que tener más trabajos para poder sostener nuestras participaciones en estos medios, todo es difícil. ¿Por qué lo hicieron en este momento? La verdad que es una gran incógnita, tendríamos que preguntarles a ellos. Ese análisis es sumamente difícil de qué es lo que se le pasó por la cabeza para abrir ese concurso en este momento. Así que bueno, esa pregunta la verdad es que me gustaría también tener la respuesta, pero no la tengo. A nosotros claramente nos sorprendió que este gobierno haya abierto este concurso. Imagino que sí, también por eso te lo preguntaba, porque sí, porque es una pregunta que seguramente no tendrá respuesta concreta, pero sabemos que este es un motivo para festejar, y esperemos entonces que todos los trámites puedan darse lo más pronto posible y que sea oficial entonces esta licencia. Sí, esperemos eso y también poder comentar que esta es una lucha del sector y un logro del sector. Y eso no es menor, no es que la tribu consiguió su licencia, sino que la consiguió en el camino con otras radios comunitarias y en el camino del trabajo en red. Totalmente. Bueno, entonces les mandamos un abrazo muy, muy grande. Estamos muy contentos por ustedes y por los medios alternativos, comunitarios, populares que ya nombrábamos en todo su conjunto. La verdad que siempre es una buena noticia esto. Y te mandamos un abrazo muy grande. Te agradecemos por la comunicación y esperamos pronto la noticia que confirma y el posible festejo. Vamos a celebrar estas cosas. Sí, estamos festejando. No te puedo explicar lo que es esta semana. Muy fuerte y estamos todos muy contentos y contentas. Me alegro muchísimo. Te mando un abrazo muy grande. Abrazo para vos, Pedro, y para Agustina y para todos los oyentes y las oyentas que están ahí. Gracias. Abrazo. Un abrazo. Bueno, charlábamos entonces con Laura Pérez Portela de Radio La Tribu. La verdad que es un motivo para festejar. Se la escuchaba muy feliz. Totalmente. Muy, muy feliz. Realmente sí. Y es un momento claramente feliz en un contexto muy complicado, sobre todo para